en los prados ves que la noche ha de caer, si la brisa tu rostro ha de tocar, si el sol se oculta yéndose otro atardecer y la luna asciende a su lugar. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y agradece por todo lo que Él hará. Y si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado ya. Si al mirarte al espejo el corazón puede decir que muy bien has hecho en tu andar, si el cariño que impartes a otros hace sonreír, di que Cristo junto a ti está. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y agradece por todo lo que Él hará. Y si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado. Agradece al Padre por las cosas que Él te da y agradece por todo lo que Él hará. Y si encuentras en el mundo amor y sinceridad, alaba a Dios, bendiciones te ha dado ya. Alaba a Dios, bendiciones te ha dado ya.